por caminar. Ironía que al fin nos llevan al mismo lugar, a pesar de las diferencias que solemos buscar. Respiramos el mismo aire, despertamos al mismo sol, nos alumbra la misma luna, necesitamos sentir amor. Sentir amor. Hay tanto tiempo que hemos perdido por discutir diferencias que entre nosotros no deben existir. Las costumbres, raíces y herencias que me hacen quien soy son colores de un arco iris, acordes de un mismo son. Las palabras se hacen fronteras cuando no nacen del corazón. Hablemos el mismo idioma y así las cosas irán mejor. Hablemos el mismo idioma, que hay tantas cosas por qué luchar. Hablemos el mismo idioma, que solo unido se logrará. Hablemos el mismo idioma, que nunca es tarde para empezar. Hablemos el mismo idioma. Pensamos, nosotros tenemos tanto en común y nos conviene que el mundo nos oiga con una sola voz. Es importante seguir adelante con fuerza y con fe. Vemos nuevos caminos, en la unión hay un gran poder. Orgullosos de ser latinos, no importa de dónde, pero podemos vencer. Hablemos del mismo idioma, cosas por qué luchar. Hablemos el mismo idioma, que solo unidos se logrará. Hablemos el mismo idioma, que nunca es tarde para empezar. Hablemos el mismo idioma, bajo la bandera de libertad. Hablemos el mismo idioma, dame la mano mi hermano. No importa de dónde seas, si todos somos hermanos tú ves. Hablemos el mismo idioma, hispanos. Hablemos el mismo.